Bueno, soy María Cecilia Bartolín, pertenezco a Antimafia Chile, parte de las asociaciones que pertenecen a la plataforma Chile Mejor Sin TPP. En cuanto a tu pregunta, ¿qué tan libre está Chile de tratados como el TPP? No está libre, muy por el contrario, estamos amarrados a muchos tratados, sobre todo Chile, que tiene la mayor cantidad de tratados firmados a nivel mundial. Y hoy por hoy, a pesar de que la gente no lo sabe, se está tratando en secreto nuevamente el TISA, que tiene que ver con los servicios. Entonces es aún más malo que el TPP, porque estamos hablando de que a nivel de salud, por ejemplo, que tenemos tanto que hacer y tanto que cambiar en beneficio de la gente, el paciente va a pasar a ser un cliente. Entonces no va a mejorar la salud. La salud va a ser para aquel que pueda pagarlo. No va a ser de otra manera. Y así como ese, piensa tú que Estados Unidos dijo que iba a renegociar todos sus tratados bilaterales con todos los países. Lo está haciendo hoy con Canadá y México. Pero también va a venir a Chile y va a querer ganar más de lo que ganaba o de lo que pudo haber transado con ese tratado que tenemos con Estados Unidos de libre comercio. Por lo tanto, eso va a ser mucho peor. Estados Unidos dijo que él quiere ahora empezar a ganar. O sea, ya ganó, quiere ganar más y quiere quitarnos más. Hoy por hoy, si tú piensas en esta manifestación del agua, hay en todas partes de Chile grandes transnacionales mineras que tienen el poder sobre el agua. El agua, sin el agua no somos nada. Concretamente, también te quería preguntar sobre la amenaza de un tratado similar al TPP que quiere impulsar China, un acuerdo comercial en realidad, que quiere impulsar China. Correcto. China, al igual que Estados Unidos, es una gran potencia económica. Hablando. Piensa tú que cuando empezaron a entrar todos los productos chinos a Chile, las grandes industrias que tenía Chile de telas desaparecieron porque la mano de obra en China es baratísima. Entonces China va a querer lo mismo que Estados Unidos, ganar que haya todo tipo de defensa y todo tipo de protección a la inversión extranjera, y así se van dándole derechos a la inversión y protegiendo la inversión en contra de los beneficios que puede tener cualquier persona en Chile. Entonces no es bueno, todos estos tratados son malos, y además hay que considerar que son tratados que se hacen de manera oculta, no se le cuenta a la gente qué es lo que hacen, y eso no es bueno. Entonces parte de lo que debemos pedir, entre todas las cosas, es transparencia en los tratados y revisar qué tan buenos fueron todos los tratados que ya tiene Chile firmados, antes de seguir firmando tratados que siguen empeorando la calidad de vida de todos los chilenos.